Ahora Jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz. Ya saben, programa que esta casa, que el canal Extremadura Radio dedica al mundo del jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido, en la dirección técnica, Francisco Javier Rícola. Francisco. Y aquí frente al micro, como siempre, encantado de hacerlo, yo soy Javi del Barco. Bien, pues, edición 1166, la que iniciamos ahora, y tenemos por delante hasta las 12 de la noche, jueves 11 de noviembre, vísperas de festividad, y por cierto, mañana tenemos programa, sí, esta semana es para nosotros, para la Radio Pública Extremeña. Mañana, por la cita, por la fecha, la casa, esta radio toma programación especial, y nosotros nos situamos a media tarde, a eso de las 5 de la tarde, 5:05, justo después del boletín horario, pues entramos nosotros con un especial que vamos a dedicar, aprovechando además la cita y de forma casi obligada, a mirarnos más y mejor de cerca. Es decir, vamos a echar un vistazo, y mira que lo hacemos habitualmente, a nuestra escena jazzística nacional, concretamente a los trabajos de última factura, a los últimos discos facturados, sobre todo desde el verano hacia este tiempo. Y destacando especialmente el disco del que venimos hablando en las últimas semanas, la primera producción discográfica como líder del saxofonista cacereño Luis Verde. Eso será mañana. Para hoy, bueno, pues les tenemos preparado un programa también un tanto especial, y es que hemos decidido retrasar la noche de conciertos que tenemos programada habitualmente siempre para cada primer jueves de mes a este segundo jueves de mes, amigo. Los primeros jueves de cada mes son siempre dedicados, siempre los dedicamos a grabaciones, a conciertos en directo, a sesiones que los músicos extremeños realizan aquí en nuestra región, o bien conciertos de otros músicos, de otros jazzistas, de otras comunidades, de otros países, pero que son realizados aquí en nuestra región. La semana pasada, el jueves pasado, deberíamos haber hecho el programa que hacemos ahora, pero lo dedicamos de forma especial a introducir nuestra séptima temporada en antena. De ahí que ahora y sea este el día en el que dedicamos esos contenidos. Dicho esto, arrancamos con nuestro estándar de la semana y luego les cuento más. Thank you. Bien, pues eso, les decía, iniciamos como cada jueves con nuestro estándar de la semana en esta ocasión, con este If I Should Lose You, con este Si Te Perdiera, madre mía, ya directamente con título ahí, pues dramático, ¿no? Hemos escuchado este tema, nuestro estándar de la semana en la versión y en la visión del señor Kurt Rosenwinkel, incluida en un disco de 2004, si no me equivoco, que lleva por título Deep Sun, canciones profundas, y tan profundas, ¿no? Además, por ahí aparecen Joshua Redman está al saxo tenor, Ali Jackson a la batería, Brad Meldau al piano y Larry Grenadier al contrabajo. Madre mía, quinteto de excepción. Que quien les habla tuvo la oportunidad de seguir en vivo y en todas las actuaciones de la gira de ese año de este grupo en nuestro país, que fueron Sevilla, Córdoba y Barcelona. Si no me equivoco, maldita sea, no sé, me queda alguno para atrás. En cualquier caso, mañana también podrán escuchar este mismo tema, perdón, el que es nuestro favorito de la semana, este If I Should Lose You, Si Te Perdiera, pues para cerrar esta semana de programación especial para nosotros, no con solo nuestros dos espacios habituales de miércoles y jueves, sino también el de mañana viernes por aquello de la festividad. Les insisto, estaremos en antena a partir de las 5 y 6 minutos, justo después del boletín de las 5 de la tarde. Ahora sí, les decía, recuperamos concierto extremeño. Mejor dicho, concierto de un grupo portugués de música folk, pero eso sí, realizado aquí en nuestra región, concretamente en una de las citas más importantes, no solo de nuestra región, sino de nuestro país, en cuanto al folk se refiere, el Festival Folk de Plasencia, como no podía ser de otra forma. Vamos a recuperar la actuación, el concierto sensacional que brindaron los portugueses Mandrágora el pasado viernes 24 de agosto. Ya saben que Canal Extremadura Radio continúa apoyando, estando presente en las grandes citas musicales y culturales de la región. Allí que estuvimos ofreciendo en vivo este concierto, ese festival, y concretamente vamos a recuperar esa noche concierto con el Cuarteto Mandrágora, un cuarteto que, siendo de música folk, de música popular, pues abre su música concretamente a la improvisación, digamos, de una forma que nos cautivó a todos. Por eso lo situamos en nuestro espacio aquí en esta noche. En fin, aromas ibéricos, aromas árabes, un montón de encuentros culturales en la música de estos cuatro tipos: de Miguel Moreira a la guitarra, de Joao Llamado al bajo eléctrico, de Joao Martins a la batería y de Filipa Santos, su líder. Por tanto, vuelvo a insistir, nos vamos al escenario del Folk Plasencia en la noche del 24 de agosto para descubrir la música, para recuperar la música del cuarteto Mandrágora. Thank you. Pues ahí está, ¿no? En el Festival Folk Plasencia, en la noche del 24 de agosto pasado, recuperando el concierto de este cuarteto, de Mandrágora. Un grupo que conocíamos poco, pero que nos ha servido para conocerles, para situarles y sobre todo para, saberles que fuera de etiqueta jazzística son músicos abiertos a la improvisación. Y además, hay una curiosidad por ahí, en 2006 recibieron el premio Carlos Paredes a mejor disco de música instrumental, premio que compartieron ex aequo con un trabajo también, uno de los discos célebres de el señor Bernardo Sassetti, del que hablamos ayer mismo, al que dedicamos nuestro espacio de ayer, miércoles 2006, premio Carlos Paredes ex aequo a Bernardo Sassetti, jazzista consideradísimo, obviamente, y dentro además etiquetado, si podemos llamar de esa forma, dentro de este, el género musical al que nosotros nos dedicamos nuestro espacio, junto con cuatro músicos de música popular, también entre comillas. Por tanto, seguimos. Vuelvo a insistir, noche del 24, viernes 24 de agosto, hace apenas un par de meses, en Plasencia, en el Festival Folk Plasencia, en su segunda noche de conciertos. Thank you. Continúan aquí, ya saben, en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Y continúan también escuchando la noche de conciertos del pasado 24 de agosto, viernes, en el Festival Folk de Plasencia, a través de este cuarteto fantástico que llegaba de Portugal, estos Mandrágora. Músicos abiertos a la improvisación aquí, en nuestro espacio de Canal Extremadura, dedicado y abierto a las músicas improvisadas. Sí, sí, aquí en Ahora ya es en Canal Extremadura Radio. Tres temas hasta el momento, he escuchado esos tres primeros temas de esa noche de concierto, temas populares de la tradición portuguesa, este último de José Afonso. Vamos a quedarnos a continuación con dos temas originales de la formación que llevan por título Primeros Pasos y Grau y Agua. Grau, ya saben, grano, garbanzo, vaya, en portugués, ¿no? O en español. Pues eso, composiciones de el propio grupo, composiciones originales de Mandrágora. Thank you. Hola, hola a todos. Nosotros vimos de Porto, Portugal. Nos llamamos Mandrágora. Estamos aquí tocando temas que nunca habíamos tocado antes, porque vamos a salir nuestro nuevo disco, que va a salir en noviembre. Los primeros temas, tres temas que tocamos, son tradicionales de Portugal, pero nosotros habíamos hecho un arreglo, arreglos así más modernos. Este último, perdona, el tercer tema que habíamos tocado es de un señor llamado José Afonso, un cantautor portugués, todavía pienso que lo conocéis, sí, José Afonso. llamábase A Proa. Este tema que habíamos tocado ahora es un original meu, se llama Primeros Pasos. Y ahora vamos a tocar otro original que se llama Grão y Agua. Es un original nuestro, hecho en conjunto. Muchas gracias por se quedaren ahí. Seguimos con nuestro concierto. Gracias. Thank you. gracias. Miguel Moreira, guitarras. João Sanador, bajo eléctrico y calimbas. João Martins, batería. Muchas gracias. Yo soy Filipa Santos. Vamos a acabar con un tema de Ribatejo llamado Canto dos Pastores. Este tema que tocamos ahora era Detrás dos Montes y se llama Paseado de Río do Honor. El próximo es Canto dos Pastores. Muchas gracias. jazz@canalextremadura.es. Bien, pues nuestra primera sesión de concierto extremeño aquí en Ahora Jazz, esta séptima temporada recién iniciada que va tocando su fin. Ya saben, hemos estado descubriendo parte de la actuación, parte del concierto que el cuarteto portugués Mandrágora realizaron en la pasada edición del Festival Folk de Plasencia, concretamente la noche de viernes 24 de agosto. Sensacional concierto que allí brindaron y que nosotros de forma obligada teníamos que ofrecer aquí en nuestro espacio. Una ventana abierta, pues eso, a la improvisación. Nos vamos a marchar y lo hacemos con nuestro favorito de la semana, que por ahí suena ya de fondo, ¿no? Composición de, música, a fin de cuentas, arreglo del señor Javier Galiana y sus Spice Berberechos. Les recuerdo que mañana, siendo día especial y festivo, nosotros vamos a estar en antena a partir de las 5:05, 5:06, 5:07 de la tarde, justo después del boletín horario de las 5 de la tarde. Pues eso, con un programa especial dedicado, obviamente en función también de la fecha, a nuestra cena jazzística nacional. Lo dicho, mañana más, ya saben, aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Adiós.